Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Seguimos a puro trazo y ahora sí estamos en contacto con Alejandro Acosta, integrante sindicalista del Sindicato del Gas, que en este momento están dentro de Montevideo Gas de las instalaciones, ocupando. Noticias de último momento es que el juez Hugo Rundier emitió una carta dirigida al ministerio, al ministro Eduardo Bonomi en particular, y lo libró para que el Ministerio del Interior pueda, de considerarlo oportuno, tomar las medidas pertinentes para el efectivo cumplimiento de lo resuelto por esta tarde. Frente a esto, tengo que entender que Tedeo Gas en este momento debería estar rodeada de policías para efectuar un posible desalojo. Para que nos cuente un poquito mejor el panorama actual, minuto a minuto, de lo que está sucediendo, Alejandro Acosta, ¿cómo te va? Estamos acá rodeados de compañeros, incluso compañeros de otras organizaciones sindicales, el propio PCNT. En realidad, rodeados no estamos, hay un destacamento policial en la esquina ahí, tratarán de justificar el desalojo. Nosotros creemos que más allá de la medida de control obrero, de la justicia o no justicia y todo lo demás, acá el problema de fondo que debe resolverse como asunto fundamental es qué pasa con un servicio público de distribución de gas natural por cañería que está siendo vulnerado permanentemente por la actual concesionaria, que es Petrobras. Esto ha llevado a que perdamos 7,000 y pico de usuarios en los últimos años, de un total de 45,700, estamos en unos 39,600, y que ahora haya toda una andanada de los últimos meses, no solo de envíos masivos al seguro de paro, que en las dos otras oportunidades logramos revertirlo, sino que ahora se está planteado el despido liso y llano de el 25% de la plantilla laboral. Entonces, lo que nosotros pensamos y que creemos que lo que tiene que resolverse por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es quien tiene la custodia de este contrato de concesión, de este servicio público, es resolver de una vez por todas o retirar a Petrobras de la concesión o encontrar otra solución que resguarde el derecho de los usuarios y al mismo tiempo los puestos de trabajo. Por eso es que nosotros, luego de muchos meses de espera y de negociación, donde Petrobras rechazó rotundamente la propuesta que hizo a las partes el ministro de Trabajo y que nosotros aceptábamos, tuvimos que llegar a esta medida. En el medio se coló una denuncia ante la justicia civil de un recurso de amparo que quizás le ha dado otro giro a la situación, pero que no inhibe el tema de fondo. Lo que nosotros ya resolvimos es que si terminamos siendo desalojados de esta medida, bueno, vamos a instalar una huelga de hambre frente al Ministerio de Industria, Energía y Minería en la calle Sarandí a partir del próximo lunes, en el marco de un paro de 24 horas, exigiendo lo mismo. O se retira Petrobras de la concesión o se encuentra una salida potable y duradera que resguarde el servicio público y dentro de él los puestos de trabajo. Bien, yo entiendo que Petrobras acá está siendo el problema fundamental porque, según declaran ustedes, está empeorando el servicio e incluso al perder clientes también hacen achicar la planilla de trabajadores. ¿Qué sucedería si de repente viene el Ministerio de Industria y les plantea a ustedes, miren acá, no se va a despedir a nadie, pero va a seguir siendo Petrobras la encargada y el servicio va a ir reduciéndose en la medida que se tenga que reducir, pero no se va a despedir a nadie? ¿Ustedes ahí seguirían con esta medida de lucha tan fuerte como una huelga de hambre? Bueno, nosotros tendríamos que ver una propuesta concreta, porque la cantidad de trabajadores que desempeña su tarea está directamente vinculada a la calidad del servicio que se le puede dar al usuario. Entiendo. Esta es una empresa que brinda esencialmente servicios al usuario de gas, y por eso es que nosotros decimos que cuando se eliminan puestos de trabajo no es solo perder la fuente laboral, sino perjudicar ese mismo servicio. Por eso es que la situación que nosotros siempre hemos planteado, en principio fue desde antes que nos privatizaran en el año 95, la lucha para evitar la privatización, incluido un intento de reforma constitucional que evitara cualquier tipo de privatización allá en el año 94, que lamentablemente no llegó a la cantidad de firmas requerida, porque no, quizás no fue comprendido del todo lo que se venía con relación a las privatizaciones, y luego permanentemente hemos luchado por evitar esa privatización, e incluso una vez concretada, por la reestatización del servicio. El tema es si tenemos condiciones políticas actuales o no para que eso se produzca. Bueno, lo dirá la realidad, la circunstancia o a donde podemos llegar. Pero para nosotros está vinculado indudablemente esa cantidad de trabajadores brindando un servicio a lo que se le puede brindar como servicio público a los propios usuarios. Bien, entiendo que igual la diferencia, hay una diferencia entre que Montevideo Gas esté privatizada a que sea del Estado, pero con una concesión privada. Esto hace, porque creo yo, a ver, capaz que soy un ingenuo, que si Montevideo Gas de repente fuese realmente privada, a Petrobras le interesaría que funcione mejor la empresa. Pero como es una concesión, entonces estoy usando algo que no es mío, si funciona mal, me preocupa muy poco. ¿Es correcto el razonamiento que hago? Bueno, en realidad, el por qué Petrobras asumió la distribución de gas natural no tiene que ver con el negocio en sí, sino con la política de expansión en Latinoamérica que estaba llevando en su momento la empresa y lo que estaba disponible para hacerse cargo de una concesión era las distribuidoras de gas natural. En el interior, en el caso de Conecta, que está en algunos departamentos, se hizo cargo de la concesión en el año 2004, y en el caso de la capital se hizo cargo de la concesión en el año 2006. No tiene nada que ver con algo de interés particular por el gas natural. Capaz que si hubiera estado en venta ANCAP, hubieran incurrido en ANCAP. Entonces, en esa visión estratégica de expansión, querían estar en el mercado energético uruguayo. Eso les permitió después tener una base como para quedarse con una parte de las estaciones de servicio, que en este caso eran de eso, y tener otras derivaciones en el negocio de los combustibles. Por eso que desde hace un tiempo ya a Petrobras no le interesa estar al frente de la concesión, y eso ha llevado a que no invierta un peso ni tenga ninguna actividad para llevar a cabo este servicio público como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Petrobras? Más allá para nosotros, que se haya concesionado es un sinónimo de privatización igual, pero desde el punto de vista del concepto jurídico que hay atrás, esto no fue enajenado, sino que fue de alguna manera alquilado a una empresa privada, en su momento Gas de France y ahora Petrobras, y por lo tanto, si no existe más la figura de la concesión y no hay ninguna otra empresa que quiera agarrar esto, tendría que retrovertir al Estado como estaba antes, hasta 1995. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que le interesa a Petrobras en esta circunstancia? Vos sabés que te escucho muy bajo. ¿Qué es lo que le interesa a Petrobras en esta coyuntura? Lo que le interesa es retirarse. Ya se ha retirado de la mayoría de las inversiones en América Latina. Lo que pasa es que, como hay una concesión de por medio, tampoco quiere retirarse con una especie de mancha de incumplimiento. Entonces está tratando de configurar el mejor de los escenarios a través de esta agresión a los trabajadores y a los usuarios, para ver si tiene condiciones para retirarse de una vez. Y bueno, en las demandas arbitrales que han tablado contra el Estado uruguayo ha quedado claro que ese es el primer petitorio, ¿no? Que se le reconozca el derecho de retirarse unilateralmente de los servicios de gas natural. Lo que pasa es que en el caso de Conecta, el CIADI, que fue el tribunal al cual recurrió, no le reconoció este derecho, y en el caso de Montevideo Gas todavía no se ha pronunciado el tribunal, que en este caso es a nivel nacional, y como recién empezó su formalización el año pasado, lleva un tiempo largo para que todavía se materialice. Hola Alejandro, te habla aquí José Luis desde Trazos. ¿Y hasta cuánto dura, diríamos, hasta cuándo es la concesión que tiene Petrobras sobre el gas acá? Y bueno, en el caso de Montevideo es hasta el 2025 y en el caso del interior es hasta el 2032. Ahí va. Y yo te quería, ahora que estaban con todo este tema de la ocupación y eso, que hace unos días el precandidato del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, habló sobre el tema del control obrero de Montevideo Gas y citó que era como un famoso poder a los soviets del mundo leninista. Salió con eso. No sé cómo cayó en ustedes esas declaraciones. Bueno, en realidad no hay nada de oprobioso en esa comparación. Claro, sí, cuando sí. Hablamos de una sociedad atormentada por un viejo régimen zarista y en el marco de una crisis generalizada, esa fue la organización que, teniendo su semilla primigenia en la revolución de 1905, después se desarrolla mucho más a partir de 1917. Y es la organización de diputados, de obreros, campesinos y soldados. Entonces, la comparación no es un demérito. Lo que sí debería hacer Sanguinetti, en vez de estar tratando de levantar el viejo cuco del anticomunismo, es hacerse cargo de lo que él hizo siendo presidente con esta concesión. Es decir, cuando él fue presidente, se produjo la privatización junto con Luis Alberto de la Calle Herrera y nos dejó esta realidad, no solo un servicio privatizado, sino que junto con el posterior gobierno Jorge Valle nos dejaron interconectados en forma exclusiva con Argentina como suministro de gas natural y nos dejaron dependientes tanto en precio como en volumen de ese país. Entonces todo lo que hoy estamos viviendo tiene ese contexto. Él debería primero que nada pedirle disculpas al país por lo que hizo en muchas cosas, pero en este tema ni que hablar, y después ahí quizás pueda opinar que si los trabajadores tenemos licitud o no licitud en hacer nuestras medidas cuando nos vemos atacados permanentemente por la empresa multinacional. Alejandro, te consulto pensando, mirando para adelante y pensando en un panorama ideal para los trabajadores. Se va Petrobras de Montevideo Gas y queda en manos absolutas del Estado. ¿Los trabajadores tienen alguna propuesta o tienen algún plan estratégico como para levantar la empresa, para recuperar los clientes que se perdieron, para no perder estos puestos de trabajo? Bueno, en realidad, desde el punto de vista histórico, los trabajadores de gas han asegurado la continuidad de este servicio en múltiples oportunidades. Uh-huh. Para poner un ejemplo solo, en la década del 70, cuando la empresa inglesa que gestionaba la distribución de gas por cañería se retiró de un momento para el otro, abandonando el servicio, durante 3 años los trabajadores aguantaron el mismo hasta que el Estado, a través del Parlamento, resolvió la intervención y expropiación de la compañía y designó como fórmula de dirección de la empresa un directorio compuesto por 3 miembros del Poder Ejecutivo, perdón, por 2 miembros del Poder Ejecutivo y un representante de los trabajadores electo por voto secreto. Así que no es ajeno para nosotros hacernos cargo de la gestión de la empresa. Y en los últimos años hemos presentado decenas de iniciativas, algunas más generales, otras más específicas, para beneficio del usuario, para desarrollar el sector, pero todas han sido rechazadas por la concesionaria. Y esto que yo te estoy diciendo está en conocimiento de las anteriores y actuales autoridades del Ministerio de Industria y del Ministerio de Trabajo y, por supuesto, de la propia empresa. Lo que pasa es que, claro, no se ha hecho eco Petrobras de esta situación. Yo te pongo un solo ejemplo. Nosotros tenemos unas 30.000 bocas ociosas. ¿Qué significa esto? Cañerías en edificios que tienen el gas, el edificio, pero que los apartamentos no son usuarios porque se han ido borrando. Bueno, hay toda una política de desarrollar allí para captar o recaptar esos usuarios que nunca ha querido abordarse por parte de la concesionaria, que sería un elemento concreto de frenar o incrementar nuevamente el número de usuarios y darle viabilidad al sector. Alejandro Acosta, en las instalaciones de Montevideo Gas, ocupando la planta, lo que les decimos de acá es simplemente, bueno, les saludamos y esperamos que esto se pueda resolver, como siempre, de forma pacífica y no por la fuerza. Seguimos minuto a minuto, mañana seguramente tendremos más novedades, quizá te volvamos a llamar. Mandamos un abrazo desde aquí, muchas gracias. Bueno, un abrazo para ustedes y un reconocimiento de los trabajadores por darnos este espacio para comunicarle a su audiencia la problemática que tenemos. ¿A dónde se han ido? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Quién manda la vuelta? ¿Dónde están parando?